Bueno, se cumplieron hace un día, ayer, 10 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Y bueno, muchas veces durante todos estos años, donde se analiza el conflicto desde una óptica política, lógicamente, económica, sindical, se nos pierde un poquito, y esto sucede no solamente con el caso de Carlos Fuente Alba, sino de otras situaciones de represión estatal, ¿cómo era aquella persona, aquel ciudadano, ciudadana, que sufrió la represión estatal? ¿Cómo era su vida? En el caso de Carlos, ¿dónde militaba? ¿Cómo fue el contexto en el cual sucedió lo que sucedió? Y para charlar un poco de eso, estamos con un compañero de Carlos, Alcides Christiansen, a quien saludamos. ¿Qué tal, Alcides? Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a ustedes y a su audiencia. Bueno, Alcides, contanos un poco, ¿dónde conociste a Carlos? Carlos entró a militar a nuestro partido cuando estaba en la secundaria, terminando la secundaria, después ya era uno de los jóvenes de la universidad, cuando ganamos el sindicato de la UOCRA en el año 89. Yo lo conozco unos días después del año 89. Él fue uno de los compañeros que se ofreció para llevar adelante tareas en la UOCRA. Desde ahí, inseparable hasta el día de su muerte. Militamos los dos en el viejo MAS. Luego se rompió el partido, pasaron a ser varias fracciones y bueno, quedamos siempre juntos. Hacía ya 20 años de su muerte que vivíamos a una cuadra de diferencia en nuestro barrio, acá en el oeste neuquino. Llegó la oportunidad de hacer el nuevo MAS, empezamos a fundar el nuevo MAS acá, que es el partido de Manuela Castañeda, ahí a nivel nacional. Tenemos legalidad nacional y todo. Bueno, él desde ya que era un compañero militante revolucionario, el perfil de era luchaba constantemente para que los trabajadores eleven su conciencia contra las empresas, contra la patronal, contra el gobierno y contra la burocracia. Bueno, y muere así, Carlito. Muere el 4 de abril defendiendo a los compañeros que la policía le venía dando, venían retrocediendo y él venía último. Último, ayudando a todos a subir a sus vehículos o a dispersarse de una forma que no lo mate la salvaje represión que desató Jorge Sopis, con una hazaña que jamás se arrepintió. Dicho sea de paso, no está preso, que fue el autor ideológico, se declaró autor ideológico, que él ordenó, ustedes lo deben saber. Goza de impunidad, pero si bien no tuvo que renunciar a la gobernación porque faltó en ese momento un poco más de, no fuerza, sino de decisión del gremio que dirigía en ese momento el actual dirigente hoy y la CETERA, para que se vaya sobre de no solamente de la gobernación sino de la provincia. De todas maneras, murió políticamente porque se presentó a elecciones nacionales y sacó el 2%. Es decir, pero quien lo mató fue, quien murió, lo hizo morir políticamente fue nuestro compañero Carlos Fuente Alba. La historia de él remonta de la construcción. Él cuando muere tenía 2 años y medio más o menos de docencia. El perfil de él fue muy solidario, bajo perfil, luchador. Cuando ya estuvo en la docencia empezó a educar a los compañeros de cómo defenderse por sus derechos. Hay un video, una película que se llama La Obra, en obra, donde se relata un poco su vida. Él estuvo en un momento en la UOCRA como uno de los compañeros de más confianza. Le tocó estar pegado a mí durante todos los viajes que yo hacía al interior de la provincia, incluso hasta afuera de la provincia. Vendría siendo no un guardaespaldas, sino un escolta, un compañero que vivíamos casi constantemente charlando. Él estaba a cargo de mi seguridad. En ese momento de la UOCRA, bueno, yo era el tipo contra Gerardo Martínez, contra el MPN acá, contra la patronal, es decir, y fui el único dirigente que salió de la obra y de la UOCRA y se puso a trabajar, y anteriormente los que me pusieron fueron los trabajadores con el voto directo. Por lo tanto, fíjate vos, me entierro bien en el gremio de nivel nacional. Gerardo Martínez, uno de los nombrados agentes de los servicios de inteligencia, todavía está en la UOCRA. Así que tenía amenaza muy muy seguidamente, porque respetábamos la decisión de los trabajadores, y él le tocó en ese momento esa tarea. No es ninguna tarea fácil, pero la principal que tuvo, que fue un constructor de esta herramienta, de un partido de los trabajadores que luche por el socialismo, y así lo explayó en todo su lado. Pero no solamente se quedaba con eso, sino que él y los demás compañeros que estaban trabajando en el gremio docente en ese momento, también tenían sus agrupaciones formadas para llevar adelante una política diferente a la que planteaba la dirección sindical a nivel nacional y a nivel provincial, que la denominamos la burocracia sindical. Él cuando muere, luchando contra esos tres instituciones, la burocracia, el gobierno y la represión, y las patronales. Por eso hay una diferencia muy grande entre otros compañeros que estuvieron militando hace muchos años, que lo adosan a la cara de la CETERA. Bofa la CETERA y Carlos Fuente Alba, está la imagen de él detrás del sillón del dirigente actual, y Carlos murió contra esa dirección. Carlos murió, es lo mismo que si hoy estaría detrás del asiento de despacho de Macri o de Pierre, acá en este caso, que es el gobernador. Y eso no es que ellos lo tomaron como cuenta de ellos la represión, sino que fueron incluso familiares y compañeros y la burocracia. Por eso nosotros defendemos el perfil. Ayer hubo un gran acto en Senillosa, todos los años, los 10 años que llevamos de muerte del compañero. 9 de ellos ya hemos hecho los actos. Donde murió Carlito, le levantamos un monumento. Ayer hubo una caminata desde el punto de donde empezó la represión, hicimos 4 kilómetros de caminata, y hubo un gran acto con muchos compañeros que levantamos la bandera nuevamente de Carlos. Bueno, para explicarte un poco más, yo creo que Carlos hoy mismo es un referente de las nuevas generaciones que luchan, y por eso te agradezco muchísimo el llamado, porque muchos compañeros tienen que conocer cómo luchaba este compañero. En el caso de su trabajo, era muy solidario en sí, no solamente en la lucha, era muy solidario, ayudaba a los chicos, iba a la casa de los chicos. Él era profesor de química en secundario, a veces a la casa de ellos, sabía estar hasta, daba a veces de noche, cuando daba de día sabía estar hasta las 10 de la noche ayudando a los chicos cuando tenían que rendir gratis. Ese era Carlito, Carlos Fuente Alba, el compañero que hoy homenajeamos. ¿En qué parte de la ciudad, en qué escuelas de la ciudad trabajaba Carlos? Acá se llama el barrio Cuenca 15, que está acá unas 10, 12, 14, 18 cuadras de casa, y la casa de él unas 19, que está vivía una cuadra. Cuenca 15 es un barrio último que se hizo, ahora ya está más poblado, de muy marginal, muy pobre. Se llamaba el CEPEN 69. Ahí, los porteros de esa escuela yo los conozco todos, porque eran obreros de la construcción, que entraron por la ley 21-28, una conquista también que él ayudó a conquistar. Vos fijate lo que es la paradójica, ¿no? Porque en el año 95, no sé si te acordabas, no sé tu edad, pero si indagás un poco, hubo una toma de la Casa de Gobierno acá, donde caímos presos, Panario, yo y otro compañero. Y Carlos también estuvo en la Casa de Gobierno, donde hubieron 2.500 trabajadores exigiendo al gobierno que dé un no plan trabajar, porque en ese momento no existía. Queríamos obras públicas, trabajo, trabajo, trabajo, y si no había trabajo, un subsidio al parador, y presentamos un pliego de obras públicas. Él, por ejemplo, terminó conmigo saliendo último de la Casa de Gobierno cuando se desató la represión, y sin que la represión logre un solo herido. Y sí, nosotros cobramos un poco por la espalda, pero nada más que eso, y pudimos lograr que los compañeros salgan ilesos dentro de la Casa de Gobierno. Bueno, atrás, si ves las películas, vas a ver lo que fue una contestación de los trabajadores, donde salió la policía herida y nosotros pudimos salir sin una lesión. De todas maneras, ellos contestaron con palo a la necesidad de la gente. Había una desocupación, aquella desocupación del año 95, estamos hablando durísima. Él ahí era muy conocido en la construcción por eso era muy amigo y tenía planes para los obreros de la construcción que no habían hecho la escuela. A mí me proponía que la empresa pague las horas y nosotros damos clase en la obra, las primeras dos horas. Primer grado a los que no saben leer y escribir, y después vemos. Era un plan maravilloso, pero eso le decía a Carlito, me parece que eso va a ser el socialismo. Le decía, porque no creo que la patronal quiera pagar una sola hora para que vos eduques a los compañeros, porque ese no es el plan de ese gobierno anterior, ni este gobierno menos, ¿no? Claro. Bueno, Alcides, te agradecemos muchísimo la comunicación. Es lindo también hablar de lo que fue la vida de un luchador como Carlos, recordarlo así, y un compañero que además lo conoce desde hace tantos años, y antes que él sea maestro, contarnos un poco de esta experiencia también en la UOCAR y luchando siempre contra las burocracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, le agradezco infinitamente y un abrazo a ustedes. Bien, era Alcides Christiansen. Compañero, bueno, es verdad que Carlos Fuente Alba ingresa a la docencia de grande, sí. ¿Sí? Cuando él es asesinado, hacía muy poquito tiempo que trabajaba, pero tenía una historia de militancia y de lucha desde la UOCRA, desde chico. Su padre era chileno, ¿sí? El padre chileno, él nace en una zona muy popular del sur, y bueno, toda esta experiencia es lo que le permite también ser un referente dentro de la educación y terminar como termina allí, asesinado por la policía de Sobish.